Recuerdo la primera melodía para ti, cuando mis labios se llenaron con tu amor y te nombraron con tierno calor. No, no comprendía en ese entonces cómo destruida por el mar. Y tuyo para tu gloria solamente quiero ser. Abrázame, consúmeme, consúmeme, Espíritu de Dios, consúmeme. Tuyo para tu gloria solamente quiero ser. Abrázame, consúmeme, consúmeme, Espíritu de Dios, consúmeme. Grupo Carisma, gracias, maestros. Con mucho cariño para la iglesia Libres en Jesucristo, Pastor Daniel y Yolanda. René, Luna. El hueco tibio de tu herida cubriré todo mi ser, porque tú eres mi Señor. Eres la nota melodiosa de mi voz. Solamente